Yo me rindo ante el peso de su viento y gracia. Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus efectos son por mí. Cuánto nos ama Dios, cuánto Él nos ama, cuánto nos ama Dios. Él es celoso por mí. Su amor es tan grande como un huracán. Yo me rindo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Palpita por ti. No tengo tiempo para excusas cuando pienso en cuánto.